La meditación. En la vida, lo único importante es el cambio radical, total y definitivo. Lo demás, francamente, no tiene la menor importancia. La meditación resulta fundamental cuando sinceramente queremos nosotros tal cambio. En modo alguno deseamos la meditación intrascendente, superficial y vana. Necesitamos volvernos serios y dejar a un lado tantas tonterías que abundan por allí en el pseudoesoterismo y pseudoocultismo barato. Hay que saber ser serios, hay que saber cambiar, si es que en realidad de verdad no queremos fracasar en el trabajo esotérico. Quien no sabe meditar es superficial, el intonso jamás podrá disolver el ego, será siempre un leño impotente entre el furioso mar de la vida. Defecto descubierto en el terreno de la vida práctica debe ser comprendido profundamente a través de la técnica de la meditación. El material didáctico para la meditación se encuentra precisamente en los distintos eventos o circunstancias diarias de la vida práctica, esto es incontrovertible. Las gentes siempre protestan contra los eventos desagradables, nunca saben ver la utilidad de tales eventos. Nosotros, en vez de protestar contra las circunstancias desagradables, debemos extraer de las mismas, mediante la meditación, los elementos útiles para nuestro crecimiento anímico. La meditación de fondo sobre tal o cual circunstancia, agradable o desagradable, nos permite sentir en sí mismos el sabor, el resultado. Es necesaria hacer una plena diferenciación psicológica entre lo que es el sabor trabajo y el sabor vida. En todo caso, para sentir en sí mismos el sabor trabajo, se requiere inversión total de la actitud con que normalmente se toman las circunstancias de la existencia. Nadie podría gustar el sabor trabajo en tanto cometiera el error de identificarse con los diversos eventos. Ciertamente, la identificación impide la debida apreciación psicológica de los eventos. Cuando uno se identifica con tal o cual acontecimiento, en modo alguno logra extraer del mismo los elementos útiles para el autodescubrimiento y crecimiento interior de la conciencia. El trabajador esoterista que regresa a la identificación después de haber perdido la guardia, vuelve a sentir el sabor vida en vez de el sabor trabajo. Esto indica que la actitud psicológica invertida antes ha vuelto a su estado de identificación. Cualquier circunstancia desagradable debe ser reconstruida por medio de la imaginación consciente a través de la técnica de la meditación. La reconstrucción de cualquier escena nos permite verificar por sí mismos y en forma directa la intervención de varios yoes participantes en la misma. Ejemplos: una escena de celos amorosos. En ella intervienen yoes de ira, celos y hasta odio. Comprender cada uno de estos yoes, cada uno de estos factores, implica de hecho una profunda reflexión, concentración y meditación. La marcada tendencia a culpar a otros es un óbice, es obstáculo para la comprensión de nuestros propios errores. Desgraciadamente, resulta tarea muy difícil destruir en nosotros la tendencia a culpar a otros. En nombre de la verdad, hemos de decir que nosotros somos los únicos culpables de las diversas circunstancias desagradables de la vida. Los distintos eventos agradables o desagradables existen con o sin nosotros y se repiten mecánicamente en forma continua. Partiendo de este principio, ningún problema puede tener una solución final. Los problemas son de la vida y si hubiese una solución final, la vida no sería vida sino muerte. Entonces puede haber modificación de las circunstancias y de los problemas, mas nunca dejarán de repetirse y jamás tendrán una solución final. La vida es una rueda que gira mecánicamente con todas las circunstancias agradables y desagradables, siempre recurrente. No podemos detener la rueda, las circunstancias buenas o malas se procesan siempre mecánicamente, únicamente podemos cambiar nuestra actitud ante los eventos de la vida. Conforme nosotros aprendamos a extraer el material para la meditación de entre las mismas circunstancias de la existencia, nos iremos autodescubriendo. En cualquier circunstancia agradable o desagradable, existen diversos yoes que deben ser comprendidos íntegramente con la técnica de la meditación. Esto significa que cualquier grupo de yoes interviniendo en tal o cual drama, comedia o tragedia de la vida práctica, después de haber sido comprendido integralmente, deberá ser eliminado mediante el poder de la Divina Madre Kundalini. A medida que hagamos uso del sentido de la observación psicológica, esto último se irá también desarrollando maravillosamente. Entonces podemos percibir a los yoes durante el trabajo de la meditación. Resulta interesante percibir interiormente no solamente a los yoes antes de haber sido trabajados, sino también durante todo el trabajo. Cuando estos yoes son decapitados y desintegrados, sentimos un gran alivio, una gran dicha. Práctica de la meditación reflexiva. Primero, buscar un lugar tranquilo. Segundo, conjuración del Belilín y círculo mágico. Tercero, súplica de asistencia al Padre y a la Madre Divina. Cuarto, relajación del cuerpo físico. Quinto, reconstruir una escena o evento determinado. Podemos usar el mantra Raom Gaom para ayudarnos a recordar. Sexto, observar cada uno de los detallitos. Séptimo, juzgarse despiadadamente. Octavo, suplicar a la Madre Divina muerte para cada detalle comprendido. Observaciones. Al reconstruir una escena no debemos identificarnos con ella. En ningún caso debemos aceptar la justificación ni evadirnos. Nos vamos a juzgar a nosotros mismos, no a los demás. No culpar a los demás. Resulta importante ponernos en el punto de vista ajeno. Repetir esta práctica cada vez que se tenga la oportunidad. El estudiante interesado no deberá acostarse sin reflexionar en los distintos detalles del día.